where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos como cada miércoles en su programa La Misteriosa Flama de la Reina Luana, transmitiendo desde Radio Cartón, de la Radio Cartonera, Pavo 209. ¿Sí, verdad? Sí, exactamente. Pavo Laicame en los controles, Humberto Paredes y un servidor, Eduardo Reyes Melín. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, como siempre las carreras, llegando aquí está patinando. Está bien, ¿cuál debe? Como siempre, ¿no? Okay. Estoy tratando de respirar, pero ya estoy. Es que déjenme contarles que cuando llegamos aquí al programa, bueno, en mi caso, todavía pedaleo y subo escaleras, pero con todo y bici. Así que, bueno, ya sí. Llego aquí como que en ese... Sí, me imagino. Y ya ahora sí, ya que parece que ya llegaron las lluvias, ¿o cómo ves? Sí, afortunadamente, porque, bueno, había estado haciendo mucho calor y la verdad es de que... Ya hacía falta. Medio bizarras, ¿no? Porque sale el sol, llueve fuerte, sale el sol, llueve, y sale, chispea y sale. Clásico, pues. Sí. Clásico clima tapatío, ¿verdad? Ándale. Inesperado. Qué caray, sí, ya no sabes si ponerte la chamarra, ponerte la cachucha, quitártela o qué show, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Pues... Hoy tenemos tenemos muchos invitados, invitados muy especiales, como siempre, y hoy nos honra la visita Juan Carlos de Aragón, también conocido como Viento Dos Lluvias. Dos Viento de Lluvia. Dos Viento de Lluvia, sí. Que es un escritor. ¿De qué origen? ¿Qué origen tienes? Yo soy oaxaqueño, nací en 1979, y mi nombre así tan raro se debe a que está basado en el calendario del México antiguo. Yo nací en la fecha Dos Viento y mi apelativo sería de lluvia. Precisamente yo le comentaba a una amiga de aquí de Guadalajara, Mireya. A Mireya Luna, cuando, saludos. Ajá, exactamente, a Mireya Luna, que cuando yo llegara aquí iba a empezar a llover y así fue. Mira, trajiste la lluvia. Ah, bienvenido, entonces. Que, ya quédate mejor. No, porque se va a inundar. Acabo de estar en Puebla y también ahí se inundó, así es, sí. Está tremendo ese nombre. Te sigue. Pues dicen así que los nombres son proféticos. Así es, nombre es destino, dicen por ahí, ¿no? Entonces creo que algo así. Pues muy interesante. Algo así tiene que ver. ¿A qué edad comenzaste a escribir? Ya tiene 20 años que escribo. Tiene 21 años, por cierto. No, tengo 37. Ah, ya. Okay. A los 17 publiqué mi primer poema en la revista Letras Libres. Oh, genial. Pero desde los 7 años escribí mi primer poema, muy, muy sencillo, ¿no? Pero se lo escribí a mi papá. No tenía yo regalo para el Día de Padre, así es que le escribí con lápiz su poema. Ahí todavía lo tiene por... ¿Y cómo lo recibió? ¿Cuál fue qué es lo que viste al leérselo o al entregárselo? Mi papá siempre se ha conmovido mucho, a pesar de que tiene un carácter fuerte, pero sí se conmovió mucho. Le ha gustado mucho leer a él. Entonces, por ahí él descubrió que tenía yo cierta vena y, bueno, resultó cierta. Entonces, ¿él ha sido influencia fuerte para ti, para ponerte a escribir, o qué te influenció? Sí, sí, muchísimo me influenció él. Mis padres, ¿no? A mi papá le gusta mucho contar cuentos, historias. Él nació en un rancho, en una comunidad muy pequeña de Oaxaca, San Juan Chilateca se llama. Él creció en el campo rodeado de toros, de caballos, de caña, porque mi abuelo era productor de panela. Entonces, a él le gustaba mucho contarnos esas historias. Ya después se fue a la ciudad y empezó a estudiar leyes. Y el recuerdo que tengo yo de él es precisamente leyendo todos esos expedientes tan grandes y estudiando. Sí. Entonces, esa influencia yo creo que no solamente de la lectura, sino también del estudio. Me influenció mucho. Y mi mamá, bueno, ella todo lo apuntaba. Todo lo apuntaba, recetas, ella es medio bruja porque le gustan mucho los remedios caseros, entonces todos los apuntaba. ¿Ella de qué origen es? De también de Oaxaca, pero ella es de la ciudad. Ah, okay. Ella es de la ciudad. Es algo muy extraño porque, o muy curioso, porque yo soy el único escritor de la familia, pero provenimos de personas muy sencillas porque mi bisabuelo era esclavo en las minas de carbón en Oaxaca. Entonces, siempre recordando ese origen me hace muchísimo más sensible, creo yo. Sí, claro que sí. Y siento que es un origen combinado porque finalmente también el apellido que llevas de Aragón, pues es un apellido que pesa mucho. Es un apellido, digo, genealógicamente hablando, de origen pues hasta de las familias pues aristocráticas y de los reyes en España. Entonces, pues bueno, haces una combinación muy interesante también, me imagino, entre la nobleza y la sencillez que manejas en tus textos. Sí, y de hecho fíjate que sí, porque cuando se declaró Oaxaca como ciudad por Carlos V, la familia también recibió un escudo de armas, que era la familia de aragonese, y se le quedó el apellido de Aragón. Pero muy curioso, porque siempre, independientemente de que se recibió el escudo de armas, creo que serán 6 generaciones, independientemente de eso, cuentan los abuelos que quien lo recibió, el abuelo que lo recibió, Austreberto Aragón, cuando lo recibió, se lo entregó a la abuela y le dice: guárdalo, por si no tenemos de comer, comeremos sopa de chicharrón, dice. Exacto. Porque venían, convenían en pergamino, y en realidad él decía que no le servía de nada, ¿no? O sea, andaban así preguntando, bueno, ¿mandaron dinero o qué? ¿Sí? ¿No? De nada le sirve el apellido, ¿no? Sí. Entonces, así prácticamente es lo que ocurre, ¿no? Independientemente de que sí, la familia de Aragón proviene de España directamente, pero ya aquí nos acostumbramos ya a una vida sencilla completamente, ¿no? Claro. No, y lo veo pues en tus publicaciones también, hay una profundidad y tratas, tocas el alma, pues, tratas de buscar la esencia de las cosas y la transmites a través de tus palabras. Hiciste no hace mucho un libro para niños también. Sí, así es. ¿Verdad? Este libro, platícanos un poquito cómo es, por qué hiciste un libro para niños. ¿Es el primero que haces? Sí, para niños, el segundo que publiqué, pero el primero para niños y es el único, aunque me han estado pidiendo también que siga escribiendo para niños. Este es un libro que yo soy especialista en descifrar códices del México antiguo. Entonces, en esto me involucré, empecé a conocer los códices y desafortunadamente el primer libro, aunque está muy completo, no lo pude publicar totalmente a color. Entonces yo tenía la necesidad de abordar el color también, el colorido de los códices del México antiguo. Sí, es cómodo. Entonces, aquí por una cuestión editorial me dijeron, nada más tienes 36 páginas, ¿no? Entonces, ay, el límite ya muy, sé, muy, sí. Muy difícil, entonces... dije, bueno, entonces un libro para niños, ¿no? Claro, con las ilustraciones. Sí. Se llama Seres Extraños. Es un libro conmemorativo al fin del mundo, porque decían que se iba a acabar el mundo en el 2012. Entonces nació en el 2012. Y pero no quise nada más presentar las ilustraciones. Quise también acompañarlo de un mensaje sensible en contra del abuso y la violencia. Claro. Inclusive es de los pocos libros que de una manera muy, muy respetuosa de la inocencia de los niños, aborda el abuso sexual. Ah, qué interesante. Entonces orienta al pequeño, para pequeñas o para pequeños. O sea, sí, no hay distinción de género. Ahí no, no sé, incluso se maneja el arroba respetando para que se sientan identificados tanto las niñas como los niños. Claro. Y lo aborda un tema muy delicado, pero que sí es necesario. Precisamente vi en la televisión el día de ayer que estaban abordando aquí en la televisión de Guadalajara, de Jalisco, el tema del abuso sexual. Uh-huh. Y yo dije, lástima que no tienen el teléfono, porque ese para libro, poder comunicarte, sí, para claro, poder comunicarme acerca de que sí es cierto lo que estaban diciendo los panelistas, que no hay orientación. Claro, hay falta mucha mucho libertad sexual que se está volviendo en libertinaje. Exacto, pero sí, no hay una verdadera educación, claro, y un respeto hacia el cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, este libro lo aborda también de manera muy respetando sobre todo la ingenuidad. Y he tenido muchas experiencias acerca del libro, de cómo profesores, que son los que principalmente lo han utilizado en clase, cómo les ha servido para tratar el tema, pero también para detectar el abuso sexual. Claro, claro, porque hay ciertos síntomas, ciertos sí, signos, pues, en los niños que no, muchas veces no están a la vista o más bien al ojo, que no está educado, pero muchos pasan por situaciones muy desesperantes y que, pues bueno, de esta manera a lo mejor pueden también ayudarles, ¿no? A encauzar esta situación, a buscar la solución. Sí, así es. Pues, ¿y qué y cómo podemos encontrar tu material, por ejemplo? ¿Cómo pueden adquirir tus libros? Directamente en la página de Facebook, ahí lo ¿cómo? Solicitan. Me buscan como Dos Viento de Lluvia y ahí está la página de fans. ¿Y haces envíos a sí, cualquier parte sí, de la República? Sí, a cualquier parte. Es muy curioso, pero a veces quienes más lo solicitan son en el extranjero, ¿no? En sí, Italia, ya he mandado a Italia, a Estados Unidos. Sí. Entonces, pero también en la República Mexicana también lo piden mucho. Claro. Y durante tu estadía vas a estar, vas a hacer alguna presentación, vas o estás nada más así como de plácemes. Fíjate que formé un grupo multidisciplinario, reunimos la pintura de los códices, la literatura y la música, y se llama Guerreros de la Lluvia. Entonces vamos a hacer un recorrido por a nivel internacional, vamos están por corroborarnos que vamos a España, y vine a Guadalajara por un traje de charro. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque mis presentaciones van a ser con traje de charro, ¿no? Entonces, definitivamente tenía yo que venir aquí directamente. Sí, sí. Ya está mi sombrero, mi casaca, porque voy a ir muy estilo Zapata, ¿no? Sí. Entonces, es uno de los trajes más representativos de México, y no solamente voy como escritor, como representante de los códices, sino también como representante de México. Wow. Okay, sí, así genial. Es que a eso me debo. ¿De qué, digamos, digo, porque si yo le pregunto a un músico cuáles son tus influencias, me va a decir a lo mejor, no sé, Iron Maiden, The Cure, todo eso escuchaba, pero un escritor de tus influencias, ¿de qué te notas? ¿Qué te gustaba leer, qué autores? Mira, cuando estudié la carrera de lingüística y literatura, lo que más me gustaban eran los griegos, ¿no? Los clásicos griegos. Y lamentaba yo que no hubiera una recapitulación de los mitos también netamente originarios del México antiguo. Sí. Y por cuestiones del destino, encuentro los códices. En la maestría demuestro que no son pinturas, sino que son escritura, escritura pictográfica. Oh. Me dan mención honorífica por esa tesis. Y empieza ya mi carrera como decodificador de códices. Oh. Entonces descubro que hay muchas malas interpretaciones y empiezo a corregir esas interpretaciones, las explico. Ya tengo 4 libros relacionados con códices, es una saga. La última es una novela, salió este año. Y la mayor influencia son los códices. por la forma poética en la que se desarrollan, eso, esa es mi mayor influencia. Incluso también pinto, y yo creo que lo que pinto son en cierta forma códices modernos. Oh, genial, genial. Muy interesante. Sí. Pues hablando de influencias, vamos a ir a un corte musical, a lo que nos que trajiste hoy. Ya mencioné la influencia que más me influye. Este. Ahora traje fue un proyecto que se llamaba The Globe. Este lo hicieron Steve, ahí hay mis letritas, ni yo supe qué escribí. Steven Severin y de Siouxsie and the Banshees junto con Robert Smith de The Cure en 1983. Tenían de vocalista a Janet Landrum, era la novia de Steven, y sacaron un disco en aquellos tiempos y recientemente, de hecho, por ahí del 2006 lo volvieron a editar y ya salió a la luz también los demos donde cantaba Robert Smith, porque en aquellos tiempos la compañía le decía, no, toca guitarra si quieres y eso, pero no puedes sacar a la luz más que con The Cure, cantando con The Cure. Ah, y ya salieron así, ya después del 2000, a la luz con Robert Smith en la voz. Vamos a escuchar al proyecto, ya mencioné, The Globe con This Green City. Through my neck and arm. Pues ya estamos nuevamente de regreso con el platícanos un poquito de... Ah, perdón, antes de... Ah, sí, nos tenemos una pregunta de nuestro radioescucha. José Luis Martínez nos está preguntando que... ¿por qué optaste por llevar un traje de charro y no, por ejemplo, el traje típico de Oaxaca como el traje de la danza de las plumas? La danza de la pluma es una de las de los danzas que tienen más reminiscencia del México antiguo. Sí, sí, sí. En sí. Lugar de del penacho antiguo, ahora se usa una especie de... También tiene plumas, pero tiene fibras naturales y es muy pesado. Entonces cuesta un poco de más trabajo transportarlo. Pero también, como decía, quiero representar también a México y, y el traje de charro es icónico, ¿no? Sí. Entonces es lo que quieren ahí. Ver a un macho mexicano. Claro. Eso. Vuelve. Con eso ya se ganó de los tapatíos un mega like, ¿verdad? Sí, sí, así definitivamente. Sí. Juan Carlos, léenos por favor un poquito de un extracto de este libro nuevo que estás presentando. Dinos primero cómo se llama y qué nos vas a leer. Ok, mira, este es el cuarto libro que publico en versión impresa. Es una novela, pero es una saga. Esta concluye la saga de el análisis de los códices. Y en este abordo un momento muy importante de la historia de México es la llegada de los españoles. Es una ficción, no tiene nada que ver con los hechos reales, sin embargo, recapitula mucho de las concepciones que tenían los pobladores de estas antiguas tierras. Claro, como novela histórica. Como novela histórica, así es. Entonces, salió en este año, en enero del 2017, y se llama Los días previos al sacrificio. Ah, muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar. Entonces voy a leer un poco acerca de la luna. Al mirar desde la tierra a la luna, parece que sobre la luna se dibuja una silueta apenas delineada. Si miras un poco mejor, con los ojos del espíritu que buscan la belleza, la luna parece una vasija que en su interior guarda un conejo. Allá por ese rumbo donde amanece el sol, la luna siempre que se acerca a esa línea de montañas aparece rebosante, aparece siempre llena. El conejo brilla entonces en el esplendor de sus orejas, brinca y corre con la misma rapidez con que la luna aparece y desaparece en el cielo. Y llegada una buena noche, el conejo lunar se adentra en la tierra, como el conejo animal que vive en la tierra se mete a su madriguera. Es bueno saber que la luna es la dueña de la humedad en el universo. Es ella la que hace que las aguas del mar y de los ríos crezcan y se desborden, como cuando sumergimos ropa en una olla que contiene agua. Pero también ella misma hace que el agua se pierda al momento de desaparecer oscurecida, como asesinándose a sí misma por su tanta agua. Por ser la madre de todas las acuosidades, cuando la luna se adentra en la tierra se vuelve húmeda en su interior femenino. Mucho nos puede parecer la luna una diosa ensangrentada, porque se tiñe de rojo, del mismo rojo color que tiene la sangre viva. Pero esa sangre no es un acto repulsivo, pues la sangre es la esencia vital que transita nuestro cuerpo, tal y como los dioses astros transitan el universo. La sangre es el caudal de devoción que sostiene a nuestro pueblo, porque el derramamiento de la sangre es un acto ineludible, sin el cual no puede existir la vida, tal y como la vida no puede existir sin que el sol y la luna se sacrifiquen al ocultarse adentro de la tierra. En la luna ocurren los dos instantes que dan vida a la existencia. Vida y muerte convergen en una sola, mostrándose a través de ella la oscuridad de la sin vida, la luminosidad de la sin muerte. Mundo de los vivos y mundo de los muertos habitan en aquella diosa. Lo que para los vivos es luminosidad, para los muertos es negra esencia de frío. Asimismo, es luz para ellos lo que es mortuoria negrura para nosotros. en la luna y en la tierra, existen al mismo tiempo los dos mundos invertidos, dos mundos que paralelos se unen en su centro. Es un poco de la cosmovisión que tenían los pueblos antiguos, y cuando vemos la luna en las fases, luz y oscuridad, están los dos mundos que componen al universo, ¿no? No, y como ni que negar la influencia de la luna, ¿no? Lo que mencionaba del el agua y todo eso. Claro. El mar, no, impresionante. Y aparte, digo, la manera en la que lo describes, te envuelve, te mete, te hay algunos elementos que ya no son familiares porque son muy naturales, y entonces nos hacen integrarnos también a esta lectura. Muchas gracias. Sí, genial. Es un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Dinos nuevamente cómo pueden contactarse, cómo pueden adquirir tus libros. Sí, claro. La forma más sencilla es a través de Facebook, buscándome como Dos Viento de Lluvia, y ahí pueden pedir directamente los libros, y si son tapatíos piden su descuento, y claro que me han tratado muy bien aquí, así es que quieren recibir su buen descuento. Sí, excelente. Genial, sí. ¿Un mensaje que quieras enviar a la audiencia? Recién llegué, estaba la noticia de el vandalismo cometido hacia el Teatro Degollado. Yo le pido a los tapatíos y a todas las personas del mundo que los visitan, que cuidemos esta ciudad tan hermosa, es un lugar privilegiado para vivir. Entonces, a los chavos que evidentemente son los que lo hicieron, pues que mejor se pongan a pintar de manera profesional, expresen su sentimiento de desagrado de una manera más productiva y más trascendental, sin destruir esta ciudad tan bella. Eso es lo que yo diría. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿ya probaste las tortas ahogadas? ¿O no? Pero ya me hace falta. Sí. Ya me comen las ansias a mí. No, si no, es como si no hubieras venido. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, los tacos de barbacoa. Entre las tortas, me ahogaré entre las tortas ahogadas. Sí. Muy bien. Estuvo buena esa frase. Sí. Vamos a ir a otro corte musical. Sí, cómo no. Y ya Lalo ya está preparado. ¿Hablando? No, se me hizo agua la boca, pero bueno. Está pensando en comida, güey. Bueno. Se le aguó la boca. Estaba pensando en las tortas. Ahora vamos a continuar con... Hay un grupo súper ecléctico, que lo mismo te toca en una canción muy pesada, que luego algo acá un hip hop muy tranquilón o... Pero bueno, ya basta de rollito, los Beastie Boys, ni modo que no. con su canción Group Holmes, de su álbum del 92, Check Your Head. We'll be right back. samba, swimming in December, heading for the city lights, 975, we're sharing each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la siguiente parte del programa. Lo que acabamos de escuchar fue Empire of the Sun con la canción We Are the People. Ellos son de, pues, de Australia. Yo estuve por ahí buscando datos, metiéndome a, pues, en internet, a ver las raíces de los músicos, a ver todo el rollo, y a 7 años de distancia sigo me preguntando por qué estuvieron en el Vive Latino si no tienen ninguna raíz latina, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tienes saludos, Humberto? Sí, hay bastantes saludos. Tenemos saludos para Adi Arizaga, Yolanda Alcaraz Ramírez, Angelus Angelus Julius, Yolanda Tiscareño, Saúl Regalado, Edith Orenay Camacho, Adriana Gómez D, Antonieta Páez Ochoa, Daniel Olimón, Joana Alejandra Aguilar, Galileo Contreras, Ceci López, Julio César Gándara, Mónica Villa, Irene Barraza, hasta Tijuana, Katia Díaz Zapata en Aguascalientes, Alberto Martín Rico, Úrsula Irene Barreda Zamora, Ani Angie, Juan Francisco López Cárdenas, María Teresa Gutiérrez, Ángela Cortés y a Isaac Escamilla. Un saludo a todos ellos. Alex Ambriz, por supuesto, que siempre nos escucha. Ah, como no, un saludo, un abrazo. Y bueno, ya estamos acá de regreso. Estamos esperando que llegue nuestra invitada y en el Inter pues vamos a platicar también de una exposición que está todavía en pie en el Congreso. Platícanos, Betty, ¿cómo les ha ido con la expo? Pues muy bien, parece que sí hay mucha gente que está interesada, que está acudiendo a ver las obras. Yo les quiero volver a platicar de la temática de esta exposición, que sobre todo son pues un llamado a la conciencia sobre la violencia que se puede ejercer en las niñas en cualquier ámbito. Muchas compañeras hicieron hincapié en que es muy importante el mal ejemplo que pueda poner uno como madre, como maestra, como sociedad. Y eso se me hace pues muy, muy, muy interesante. ¿Qué horario tiene? Porque luego la gente piensa que pues es en el Congreso, lo más seguro es que sea no más de 9 a 3, gobierno, qué sé yo. Es de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Semana inglesa o de lunes a domingo? De lunes a viernes. Este viernes es la clausura, uh-huh. Es a la 1 de la tarde. ¿Va a haber una ceremonia de clausura? La verdad no lo sé, pero yo voy a estar ahí. Okay. Con eso, la ya hacemos nosotros. Perfecto. Sí. ¿Y se puede pistear adentro? No, no es cierto. Pues no, te llevan al bote. ¿Y la obra está a la venta o nada sí, más? Sí, las obras están a la venta también. A la venta. Para que lleven sus tarjetas de crédito y su uh-huh. O su morralla así de centenarios. Sí. Su puerquito. y más si viene pintado por sí. Betty. Si viene pintado por Betty, va a haber un descuento. Sí, claro. Que no lo quiebren, ¿no? Sí, que mencionen que vienen aquí de Radio Escuchas y les damos su descuento. Su descuentón. ¡Cómo la llegada! En cuanto lleguen. Ya llegó, bien. Por cierto, Laura Elizabeth Ávila Hernández. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Laura Elizabeth hace unas pinturas muy interesantes. Hace unas pinturas muy interesantes. Vamos a seguir, siento yo, en esa parte cósmica, porque digo, ahorita que estamos platicando sobre la cosmogonía de los aztecas, pero ella pinta escenarios espaciales, Marte, la Luna, personajes muy interesantes. Platícanos, ¿cómo, en qué te inspira? Obviamente ya sabemos que el espacio, ¿verdad? Pero ¿qué te mueve? ¿Qué te hizo empezar a Pues me gusta la... ¿Cómo se llama? Quedé en blanco. No te preocupes. Me gusta la física, me gusta la astrofísica. Uh-huh. Y pues me agarro investigando, viendo documentales. Uh-huh. Me gusta mucho los artistas que son más científicos que artistas. Oy. Que van por esa rama. Que son ambos, sí. Que no se pelean. Y llevan ambas... Como Velasco, que hacía paisaje, pero era científico. Oh, sí. Él me gusta mucho. Doctor Atwood, por ejemplo, también. También. Los volcanes, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Todo como que esa rama de ciencia y arte me gusta. Sí, porque finalmente es un mensaje que todos pueden leer, ¿no? Pero uh-huh. El artista tiene que hacerlo digerible, sencillo, ajá. Grato, ¿verdad? ¿Y tu obra es así? Más para que llegue el mensaje para la gente. Que no les guste tanto la ciencia o no les importa. Sí, pero los colores ya les llaman para empezar, ¿verdad? Y ya esos los pueden mover a descubrir o hacer descubrimientos o empezar a adentrarse, ¿no? ¿Qué físicos tienes así como tus...? Pues me gusta mucho Carl Sagan. Sagan es... ¿Para mí? Sí. No, y tenía un programa padrísimo. Ah, Cosmos. No, no, sí, no, bueno. Ya no hay cosas así. No, no creo que desde que se murió ya. Sí. Ah, no. No, no, pero o sea, me refiero a... ¿Otros programas? En esta generación, algo así. Algo como lo que hizo él, no, porque él hacía muy digerible la ciencia. Sí, exacto, exacto. Cualquier, muy popular. Sí, cualquier persona sí, podía... Te gustaba de niño, wow, claro. Lo entendías. Sí, sí, sí. Exacto. Así yo creo que ese nivel, hay algo que... Hoy. ¿Qué ves tú? A ver, ¿qué programas ves? Pues yo veo física cuántica. Uh-huh. Últimamente he visto más artistas que física. Sí. Pero sí veo energía oscura, esos documentales de del universo, así como que lo último que ha salido, sí trato de buscar. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de los agujeros de gusano? Bueno, son teoría, aún no los encuentro, pero... De ser cierto, ¿qué esperarías encontrar? ¿Qué esperarías ver a más allá de...? Pues está difícil porque... Los humanos no soportarían eso para empezar. Ocuparían primero encontrar la manera, de que las personas podamos soportar pasar por un agujero de gusano. Claro. Wow. Entonces me gusta pintar ese tipo de cosas que un humano sí pudo. Ah, sí. Y lo hizo. ¿Y qué pasaría si, ya que lo hizo, qué descubrió? Claro. Las leyes cómo cambiaron y eso. Y esa es parte de la temática que vemos en tu obra. Recientemente, ¿qué estás pintando? Estoy pintando un retrato para una exposición en la que voy a participar. Ah, muy bien. ¿Dónde? En agosto. En agosto, ya, pues ya la vuelta de la esquina. ¿Qué, en dónde va a ser? ¿Se puede ya...? No me han dicho porque es con temática. Ok. Pero va a ser en agosto. En agosto, con ya. Con los de PMA. Con ellos. Ah, qué bien. No, pues para que nos mandes también la invitación y poder invitar a todo el mundo a que nos asista. ¿Y hoy en día dónde se puede ver tu obra? ¿Fanpage? Tengo ¿O tienes página. Montado algo en algún lugar? No, ahorita no tengo... Uh-huh. Estoy como yo no estudié en, como se podría decir... Tenace. ¿Académico? Uh-huh. Soy más autodidacta. ¿Autodidacta? Bueno, soy autodidacta. Interesante. Sí. Porque... Sí. Tu técnica es muy buena, eres muy perfeccionista. Sí. Entonces, yo pensé que... No, que... yo no estudié. ¡Wow! Maravilloso. Ahora si hubieras estudiado. Imagínate. Sí. Pero entonces, ¿cómo has llevado, por ejemplo, tu estudio? ¿Con qué empezaste? ¿A qué edad? Empecé hace 5 años. ¿Hace poco? Empecé con acrílico y empecé de la nada. Yo no sabía nada. Era muy ignorante en ese tema de pintura. Pero igual supongo te arrimaste con pues con colegas, con amistades o... No, fue internet. Wow. Internet, libros. Genial. Pero no, casi no conozco a personas. Estoy en un colectivo, pero yo soy muy aislada. Soy como muy... Pero eso te permite inspirar. ¿Reprimida? Bueno, no reprimida. No. En tu mundo, introvertida. Exacto, sí. Está bien. ¿Y eso lo transmites también en tu obra? Porque yo veo una obra muy explosiva, muy llena de vida, de colores, de formas. Bueno, no me fijo cómo me proyecto. No sé si me proyecto. Pero creo que no proyecto lo que... Así como tan cerrado, no. Digamos, bueno, es que lo que pasa es que el artista muchas veces, a través de la obra, lo que hace es precisamente sacar toda esa explosividad que es tiene lo que adentro. Te decía yo el otro día, que ayer los cassettes que yo grababa acá con mi guitarra, eso, dije, no manches, ¿a poco? Yo hacía eso. También hablo muy poco y todo. Y, sí. Lalo es muy tímido en realidad, pero el cuando... chico tímido del programa. pero pasa, ha ido sacando también todas esas influencias y todas esas cosas que hace. Por ejemplo, yo no sabía que era compositor y ya el programa descompositor. Anterior... Descompositor. editor de una revista. Bueno, y es que finalmente creo que el arte vive ya en nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Falta que nosotros lo transportemos al medio. Pues dicen que el arte cura. Ah, definitivamente. Cura al artista. Sí. Si la gente no lo, llega a notar, pues ya. ¿Y qué pero buscas? El artista se cura con el arte. ¿Qué buscas curar? ¿Qué es lo que estás buscando? Pues no curar, sino que el artista se... Te abres. Sí. Ya nos asustó aquí mi WhatsApp, por cierto. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte musical nuevamente. Uh-huh. ¿Qué música te gusta? Platícanos. Pues me gusta... Tú eres la invitada, a ver. ¿Qué te gusta? El rock. ¿El rock? Ajá. Cualquier que le cante. No, de cierto. A ver, vamos a ver. Hablando de rock, hay un grupo que... pobres cuates, son muy buenos, pero digamos a los fanáticos del rock muy muy pesado, pues no le llaman mucho la atención. Y luego a los fanáticos de lo gótico, lo dark y eso, no lo consideran tan como de ellos, pero pues ahora sí que... Es muy intermedio. Muy intermedio, exactamente, sí. Pero tienen muy muy buenas rolas. Son de Inglaterra, The Cult. Genial grupo. Sí, te digo. Y a los góticos a veces sí. No, sí gótico, les gusta algunas. Y otros, no, ese son re pesado. Pues, bueno, una canción muy bonita que se llama Lucifer. Bueno, ok, adelante. Yeah. cri. Ah, no, ya estamos de regreso. Por cierto, espero que les haya gustado esa... esa bonita canción del 2012. Un grupo con, ¿no?, más de 30 años, ¿no? Ya, ya tiene un rato. Sí. Sí. Platíquenos de tus las técnicas que utilizas. ¿Qué trabajas? ¿Decías el acrílico, el óleo, qué más? Acuarela, grafito, carboncillo y ya. Grafito, y dijiste este grafito, ¿verdad? Pero ajá. No, tú no, no eres... Ajá, no, no graffiti. No. ¿No eres de las personas que grafitearon? Sí, he hecho. Ah, sí. Pero no, pero no soy. No es del degollado. No es lo mío. Nah, sí. ¿No es del degollado o sí? No, no es. Ah, eso. Bueno. Ok, y de estas, por ejemplo, ¿cómo es tu contacto con estas pinturas? ¿Cómo utilizas, por ejemplo, la acuarela o el grafito? O, es decir, ¿cómo te impacta el material para poder plasmarlo en un lienzo? Digamos, ¿boceteas antes de pasarlo al lienzo o directo? Ahí te va. Depende, llegando la inspiración. Si tengo la idea ya formada, uh-huh, al lienzo. Si va? Quiero algo más cuidado, uh-huh, mejor lo boceto y uh-huh, ya hago varios bocetos con acuarela, uh-huh, y ya... Al óleo. ¿Y cuánto tiempo te tarda, por ejemplo, una pintura? Ay, a veces 6 meses es lo máximo que he durado en una. Mm-hmm. Pero depende cómo me nazca trabajar en una. Si en una a veces trabajo 8 horas diarias en una pintura nada más, a veces solo 2. Mm-hmm. Depende el tiempo que le invierta a la obra, es lo que me tardo. Más o menos 3 meses es lo que ahorita me tardo en una de óleo. Estándar. En óleo. Sí. Y ahí sé que no hay horario, ¿verdad? No. Aquí está presente tu novio y yo creo que a veces la sufre porque... Pues, no, de hecho pintamos juntos. Ah, también pinta. Bueno. Oh, qué bien. Pues lo intenta. Hoy cumplen, por cierto, un mes. Ay, no. Ya lo dije. Hoy no. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te inspira el estar en una relación? Pues de hecho me apoya mucho. Él me ayuda a veces a mover mi obra. Uh-huh. Él está fuerte. Como yo no estoy tan metida en eso. Esta no me gustó, no está para acá. Quítamelo para acá. Muévelo para el otro lado. No, ya sé. A distribuir, ¿no? Ah, qué bien. Pero, ¿y él también está dentro del colectivo? O no. Él, no. No, este no. Colectivo, por ejemplo, ¿cómo entraste? ¿Qué personas lo integran? Pues me invitaron a participar en una exposición y les gustó mi trabajo y ya me invitaron a ser parte. Se llama Maníacos. Ah, qué bien. Colectivo Maníacos. Sí. Mm. Y hay varios... Diego Ayala, no sé si lo conozco. Claro, sí. Él está en... Creo que está. Está también Juan Pablo Zamora. Ah, también. Juan un Pablo saludo. Zamora. Está... No me acuerdo... Ezequiel, varios nombres que no. Okay. Colectivo Maníaco, sí, como ajá, tal, ¿tienen página de Facebook, algo así? Creo que página no, así abierta no. Pues oye, Daniel precisamente es de los artistas que están exhibiendo una pieza en Fluya. ¿En Identidades? En Identidades 33, sí. Exactamente, sí. Sí. Ah, pues qué padre. Y ya, entonces ya están preparando material. Bueno, ustedes siempre están trabajando, ¿verdad? Sí. Siempre están haciendo obra para alguna exposición. Pero voy a participar con otro. Ah, ¿es con otro? La exposición es con otro colectivo. Ok. Mm. Creo que es colectivo. No sé si son colectivo... No sé cómo se llamen. PM Art. Uh-huh. Y no, esta se llama Reminiscencias. La exposición de agosto. Ah, qué bien. Reminiscencia. Uh-huh. Muy bien. ¿Y ya sabes dónde? No, eso es lo que están todavía por... Eso lo dicen ya casi aproximándose los días. Ah, muy bien. ¿Es abierta o temática? No, de hecho me invitaron. Oh. Es como algo más personal, la temática, no sé si la puedo decir. ¿Qué? Claro, sí. Adelante, sí. Se trata de que los es fotógrafo, escritura y pintura. Uh-huh. Nosotros dijimos una descripción de un momento que nos inspiró, uh-huh, y los fotógrafos lo van a interpretar. Ah, qué bien. Ellos dijeron una descripción de una persona que los marcó y nosotros la vamos a pintar. Pintar. Wow. Y los escritores no sé qué van a hacer. Pero esa es la temática. Los escritores no sé qué van a hacer, qué tal. Escribir algo, claro. Un poema, una alusión. Alguna cosa. Claro. Ah, qué padre. Reminiscencia se llama. Ajá. Entonces. Entonces, pues bueno, ya está a un mes de distancia más o menos. Ya. ¿Ya llevas avanzada la obra o...? Ya. Ah, muy bien. ¿Y cómo, por cierto, cómo distribuyen de verdad tu trabajo? ¿Cómo hacen, cómo haces tu venta, por ejemplo? Es decir, ¿te contactan por vía de Facebook nada más? ¿También tu novio te ayuda en la distribución? Pero a partir de galerías, directamente con ya... Me invitaron a galerías, pero soy muy floja. ¿Ah, sí? Y quieren cuadros muy grandes y yo no soy de cuadros muy grandes. No, y hay muchas tiendas. Y luego con esos pasillos tan largos ahí en galerías. Sí, la verdad. No. Ah, no, pero no es otra galería, ¿verdad? Sí. Y está también Galerías del Calzado, pero no me regreso tampoco. No. Tu formato, digamos, estándar, ¿qué tamaño es? Pues, lo más que he hecho es 80x90. Oh. Y se me hace grande. No me gusta. Oh, entonces al que más, digamos, te... Me gustan los formatos de 30x40. Es lo mío. Pero es más minucioso, ¿no? Sí, también. Por eso más. Me gusta. Claro. Y a Dios vista, ¿no? Porque digo, con el paso del tiempo se va a ir desgastando. De hecho, sí. No, pero fíjate, una vez en una expresión, Betty es testigo, un pintor. No sabía. Sí, pero no deje va. No esperen que llegue a su casa y sí. ¿Puedo hablar? No, no, no, un pintor nos decía que ya está, en los tiempos actuales ya están un poquito hacia un lado, digamos, el gran formato, porque la gente que hoy está comprando arte, pues los jóvenes de hoy, pues que se interesen por comprar arte, pues ya es gente que se vive en departamentos más chicos y todo. Sí. Eso y buscan el formato así como el... Ah, qué bueno. Como el que... Eso es buena noticia. Que manejas tú, sí. Pues, porque aunque sean depas de lujos, pues no dejan de ser depas. Minis, claro. No dejan claro. De ser depa y un formato así como el que mencionas tú es el... Y yo he visto ahí por... Perdón, por la Avenida Federalismo hay mueblerías y he visto que las parejas, pues que se van a casar, llegan y llevan su metro. Y están midiendo literalmente para ver si va a entrar o si va a caber o si va a quedar, ¿no? Sí. Pero sí es cierto. Pero los formatos pequeños además permiten tener, pues no sé, una variedad también más amplia, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, ¿llevas un catálogo de tu trabajo, lo que estás haciendo? ¿Has llevado una secuencia de trabajo? Sí. Ah, muy bien. Y eso lo podemos también apreciar, digamos, directamente en Instagram. También tengo. En Flickr. Sí, todas las... de Facebook. ¿Cómo está ¿cómo nombre te pueden encontrar? Es... ¿Ah? Es que es raro. Bueno, no es raro. Es la Iura. ¿La? Pues igual, a ver, dale. Es como Laura, pero tiene una I. Ah, ok. La Iura. Ajá. La Iura. La Iura. Así tal cual. Ajá. Ah, la Iura. La Iura. No. ¿Como el juramento o algo así? Sí, ¿no? En Facebook estoy como Laura E. Layu. Ah, ok. O Laura E. sale luego. Muy bien. Y así firmas también tus... Laura E. Laura E. Ajá. Ah, qué padre. Ya quiero... bueno, no quiero que pase el tiempo porque me voy a envejecer más, pero sí quiero que llegue el momento en el que veamos precisamente tu desarrollo, pues, y podamos ver a Laura, no sé, ya exponiendo en grandes espacios también, porque realmente tu trabajo es muy muy bueno. Sí, y muy tienes mucho talento. Y luego, gracias. Ahora con la sorpresa de que todo es mérito propio, es decir, tú misma has cultivado este talento y bueno, wow, felicidades de verdad. Gracias. Es un gusto tenerte siempre aquí con nosotros y no sé, vamos a ir a un corte nuevamente con musical. Sí, sí, sí. Ahorita. Ahora sí, un viajezote, trip hop y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Para qué tanta presentación? ¿De modo que no ubiquen a Portishead? No, bueno. Su canción All Mine. Sí. Pues ya estamos de regreso nuevamente y vamos a platicar un poquito de la comida. ¿Qué te gusta comer? Platícanos. ¡Los tacos! ¿Qué tacos te gustan? A ver, ¿de dónde? De todos lados. ¿De todos lados? ¿Donde haya tacos? Tacos, tacos. Pero al pastor, si no, no. No, no es cierto. No. De todos. Los de pastor a veces son 2x1. ¿En dónde? En algunas taquerías, de hecho. ¿En serio? 2x1. Ah, pues avisen porque yo sí quiero ir. Ah, son tradicionales los, ¿sí?, los jueves. Jueves 2x1, martes, sí, y jueves. Martes y jueves, martes y... Sí, por lo general en los puestos, en los lugares donde venden. Yo no he ido a ninguna taquería que... Tiene lona. Yo vi unos tacos, por cierto, por avenida también Federalismo, cerca de Circunvalación, que decían tacos a 2 pesos. Y la verdad me dio miedo. Ah, y había unos a ese costo afuera del antirrábico. Bueno, los vendió un amigo, súbele. ¿Ah, sí? Y van a pensar que la carne es de ahí, del control animal, pero bueno. ¿Y cómo cambiamos esto? Creo que nos enredamos en la teoría de cuerdas. Es que estamos platicando ya, ahorita hablando fuera de tacos al pastor. Y llegamos a esto, pero bueno. No, comentarios que nos quieras hacer acerca de lo que estás haciendo y de esta... De lo que te influencia la ciencia y la física, todos esos rollos. Pues ahorita también me estoy metiendo más a lo al lado espiritual. Espiritual, ciencia y arte. Porque muy buena combinación. Creo que va muy pegado también. Totalmente. Lo espiritual ya con la ciencia. Tiene que ir ya de la mano. Totalmente. Entonces, estás, digamos, en un proceso evolutivo, en un punto importante de tu Porque ya carrera. No es tan a ciegas. Porque antes yo era muy apegada a lo que decían la ciencia y los últimos descubrimientos, estudios, sí, claro. Los descubrimientos, como la nueva señal, que probablemente ya van a anunciar la NASA que hay vida extraterrestre. Ya. A ver, platícanos ¿No más. ¿Supiste? No, a ver. Que ya, supuestamente ya van a aceptar que ya hay vida extraterrestre. Wow. Supuestamente. Sí. Eso fue lo que leí hace poco. Uh-huh. ¿Y qué más leí? Leí también de Einstein, ¿no? Creo que... leí algo de Tesla, pero con Tesla me da mucho coraje porque le hicieron... Sí, bueno, tenía todo un potencial y desaprovechado. Desaprovechado yo creo que intencionalmente, ¿no? Por la cuestión económica, porque sí, creo que no dejaba... Aprovechar mucho de... Claro. Regalar tanta energía, entonces, ¿quién iba a ganar? Más bien eso, que hay mucha gente que tiene... como muy buenas intenciones de ayudar en todos los aspectos y los opacan para evitar el dinero. Sí, cuestiones de intereses. Sí. Como lo que platicamos con el escritor, pues el compañero de los remedios caseros, ¿no? Que sí, también. A la industria farmacéutica no le conviene esas cuestiones. Pues. Le das en toda, ¿no? O sea, y fíjate que, por ejemplo, bueno, platicando de los remedios caseros, muchas veces no esos remedios no tienen como efecto secundario. Exacto. Y en cambio las medicinas te arreglan una y te descomponen dos. Y bueno, sí, sales, siempre tienes que estar compre y compre medicina. Sí, es como el mecánico al que le llevaba mi carro. Bueno, no. Después no me estoy oyendo. Nah, los pinceles no se descomponen. Sí. ¿Sí también? Todo el tiempo. Ah, no. Es costoso tener... Sí. ¿Qué tipo de pinceles te gustan y qué tipo de pelaje utilizas? ¿Qué te gusta? Pues no soy hippie. No. Me refiero como... Pero sí me siento mal por usar pinceles de animal. Sí. Pero son necesarios para ciertos efectos. Sí, ¿no? Por ejemplo, digo, es muy muy diferente el pelo de Marta que el de camello. Uh-huh. Y el de oreja. ¿De oreja? De Oreja de güey, ya me habías asustado. No, dije, los pelos de la oreja. Qué miedo, sí. No, dije, con razón los pintores, ya sabía, yo tenía algo. Esa fijación porque me quitaron los pelitos de la oreja. No, y Van Gogh, cara, de haber vendido su oreja para precisamente hacer pinceles, ¿verdad? Voy a comprar pinceles. Aquí tengo mi pincel. Bueno, de hecho, de Van Gogh hay muchas teorías de por qué se cortó la oreja. Yo escuché una que en realidad no se la cortó, que se la cortaron. ¿Se autosecuestró o qué? No. El mocha oreja. No, no, que era... Bueno, Van Gogh y Gauguin eran muy amigos. Y entonces en un duelo se batieron a duelo, porque también eran muy explosivos en su forma de ser. Y se batieron a duelo y Gauguin le cortó la oreja. Hay por ahí una carta bueno, que... Bueno, yo supe otra. A ver, ahorita nos cuentas. El caso es de que para evitar que su amigo Gauguin fuera a la cárcel, Van Gogh dijo que había, en una locura, se había cortado la oreja para regalársela a una prostituta. Después Gauguin, al tiempo, se fue de fiesta. Sí, desapareció pues de Francia, se fue de fiesta a las... iba a decir las Bahamas, pero creo que son las Antillas, ¿verdad? No, Gauguin no me gusta. Bueno, se fue para allá. El caso es que se fue para allá. A ver, cuéntanos tu historia de tu versión. Bueno, lo que yo escuché fue que iban a las corridas de toro. Y que en las corridas de toro se usa que el perdedor... No, la oreja, sí. Le cortan la oreja al toro y se lo dan al torero. Sí. Y como les gustaba la misma chica, Van Gogh se dio cuenta que la chica lo prefería a él y lo que hizo fue cortárselo y dárselo como en ofrenda, prenda, como claro, si fuera un toro. Qué bueno que no fue oreja y rabo, porque de verdad, imagínate, pobre muchacha, no. ¿Para qué quiero eso, verdad? No, pues yo no daría más que la oreja, pues, no, otro no hay. Y luego está la otra versión de la oreja de Van Gogh, de que se juntaron, se hizo una agrupación musical, pero bueno, esa ya no es tan creíble, sí, la verdad. No. Pero bueno, pues estamos aquí en este programa también de un hombre raro. La misteriosa oreja de... ya le cambia. Bueno. ¿Cree que se mojó el avión? No, es que nos pone nerviosos. Sí, ya, se me hace que es al revés, nos está poniendo nerviosos. ¿Verdad? ¿Qué te iba a preguntar? A ver, mis artistas. Sí. Sí, como le pregunté al escritor. Ya me soplé. Tus influencias, tus artistas favoritos. Tengo muchos. ¿Como quién? A ver, platícanos. ¿Mexicanos? Sí, por favor. No, extranjeros. ¿De todo? Sea. Sí. Pero empezando por mexicanos. Saturnino Herrán. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué belleza! Vi la obra en el Musa. Les tocó ver. Camina contigo. Se mueve contigo, tiene alma. Es maravilloso, sí. Uno de mis favoritos. Velasco. José María Velasco. Claro. ¿Qué más? Bueno, ya mexicano no me acuerdo mucho. Sí, pero de afuera. Y ya, saliendo. Surrealista. Ay, ¿cómo se llama? Remedios Varo. Remedios Varo, por supuesto. Está la que se parece mucho. Leonora Carrington. Oh, Leonora. Por cierto que va a exponer. Hoy no más va a exponer. Se murió. En la Ciudad de México van a presentar algunas obras de ella recientemente. Creo que en este mes, ¿verdad? ¿O ya está en exposición o no? Creo que ya. Pero no nuevas, sé. Que no habían sido vistas. No sé. Sí, por ahí leí. ¿Dónde o qué? En el DF. Bueno, en el DF todo. Sí. Todo tienen. Pero bueno. Otto Dix. Te dijiste a mí. Ahorita está en Musa. No he ido. No manches. Sí, súper, súper genial su exposición, Yo no he ido todavía. No, te la estás perdiendo. Van Gogh. ¿Con oreja o sin oreja? Como sea. Bueno. Fíjate que ahí, perdón por la interrupción. Ahora que mencionaste Otto Dix, está en dos salas. Y hay una que es de guerra, propiamente hablando, de la vez que fui a la guerra. Y tienen una musiquita de fondo así muy como tétrica, que en mi vida yo había ido a una exposición de pintura que tuvieran de fondo música y no, te compenetra, te mete a la obra, que bien padre. Sí. Y en la otra sala está pues ya su obra de diferente estilo que pues de los burdeles. Eran retratos y burdeles. Burdeles y todo eso, y musiquita ya así más acá como de... De burdel. De burdel, sí. Deberías de ir. Voy a ir. Está muy padre. ¿Y qué más te llamó la atención? Los de Renacimiento. Ese es de ley. Botticelli. Rafael, Botticelli. Todo el 480. Sí. Los flamencos también. Los Gypsy Kings, por ejemplo. Bueno, a mí siempre me gustaron. No, perdón. Los Gypsy. Sí, pensé que iba a decir, no, pero es Flanders, ¿verdad? No, sí, en Rubens y Talens. Talens, no, eso es una marca de pintura. Pero bueno, perdón. También. ¿Qué fue lo que te... O sea, sí, ya mencionaste que eres autodidacta, perdón. ¿Qué fue lo que te impulsó, digamos, a expresarte a través de la pintura, siendo pues autodidacta, en vez de decir, bueno, le voy a dar a ver si soy buena para la escritura o para cantar, tocar algún instrumento, porque es la pintura? Pues me gusta mucho el color, el dibujo, siempre me gustó, entonces dije, pues voy a intentar, a ver si me sale. Claro. Y años y años de práctica, y ahí la llevo. Y ahí la llevo. Es talentosísima, bien, sí, talentosísima, bien. La verdad, muchas gracias. Voy a hacer una foto. Ah, no, perdón, no, eso no, perdón. No. nos están... Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Sí, es creo que eso es lo que nos está poniendo nerviosos a todos. Es lo que está pasando. Pero bueno, a ver si salgo bien, sí. yo siempre salgo bien. Ay. Quiero decirles que aquí, por ejemplo, en cabina, pues bueno, es muy cómodo porque es nada más una plática entre amigos. Saludos a Joel Galaviz también. Ah, sí. Pero ya en vivo me supongo que debe ser... ay, Dios, ya me vio otra vez. Esperen, déjenme cubro detrás del micrófono. Pues, yo también. Sí. Ah, detrás del agua está perfecto. No, sí, sí impone, la verdad, la cámara. Sí, no, el micrófono como quiera. Hola, José Camargo, Paco Chavarría, Víctor Peralta. ¿Y los colores? ¿Qué influencia de colores tienes, por ejemplo? Pues, como me gustan también los impresionistas, pues de allí me agarré. No, es una gama enorme de colores también. Sí. Oye, pero a ti te gustan todos los géneros. Sí. Finalmente estoy viendo Monet. Solo los... Renoir. Los abstractos ya no. ¿No te gusta el abstracto? Ninguno. Ni el cubismo. Pues Picasso. Picasso. Dice, sí, nada más porque se peinaba. Ah, no se peinaba. No tenía ni pelo. De veras no se peinaba. ¿Y Dalí? ¿Te gusta Dalí? No tanto. Me gusta. Ah, Magritte. René Magritte, bueno. Es que Dalí sí me gusta. Pero hay muchas cosas que de Dalí no... ¿Qué no te como gusta? Como los Dalí falso. Ah, ya. Por ejemplo. Claro. Y no sé, es su esposa. Gala de plano. Gala. Ay, a mí se me hace onda que Gala, ¿no? Sí. A mí yo llego y me pide sus croquetitas y nomás a mí. Pero esa es la perrita que pero tienen. No, esa es la gata, ¿verdad? Se llama Gala. ¿También? Ah, pero no les gusta. No, bueno. Sí. Okay. Estábamos pensando que íbamos a... Aquí hasta Pavel se está riendo, no puede ser, de verdad. Platícanos también de las influencias que tienes, pero tapatías. ¿Tapatías? Ajá, uh-huh. O quiénes, a quiénes, sin que se ofendan o se sientan, de quiénes te gusta lo que están haciendo. Pues Diego, me gusta mucho el trabajo Diego Ayala, Diego. Claro. También de Juan Pablo. De ahí más no soy... ¿Y qué galerías, qué lugares te gustan, qué espacios te gustaría, por ejemplo, exponer o mostrar tu trabajo? ¿En qué? Pues en muchos, pero... ¿Cómo cuál? A ver, dinos algunos de ellos. No tengo como un especial. Pero el Musa, por ejemplo... Vamos. Eso ya es soñar mucho. El Hospicio Cabañas. Pero no creo que sea imposible, ¿eh? O sea, no es imposible, pero me falta. Bueno, no, yo sé, es cuestión de tiempo, pero digo, es importante tener esa perspectiva y decir, bueno, a mí día. Me gustaría exactamente. Sí, algún día. Sí. Algún día. Sí, si acostumbras, por ejemplo, ir a exposiciones de... De hecho, últimamente hemos ido a Hospicio Cabañas, al Museo de Arte Zapopan, al Musa. En el Museo de Arte Zapopan ahorita hay una exposición muy bonita, ¿verdad? Sí, está bonita. Viene siendo el MAS, ¿no? En el MAS. Okay. Sí. Uh-huh. Pues sí se caracteriza por tener buenas... Tiene muy buen gusto. Sí, y lo malo es que no se publicita mucho. Está no muy escucha, reducido pero, el lugar. Sí, pero, chico, pero lo saben distribuir muy bien. Pero sí. Yo he visto, por ejemplo, ahí desde... Warhol. Sí, Warhol, imagínate eso, o gobelinos, por ejemplo, de Rufino Tamayo, hace ya algunos años de esto, pero digo, tienen un muy buen gusto para traer. Sí, mi respeto. Sí. Es una lástima que no haya esa difusión. No, como de hecho no había gente. Y que no haya gente, pues menos, ¿verdad? Peor, que es peor que peor. Sí, de por sí. Sí. Aquí en Guadalajara, sin embargo, creo que sí se le da mucha difusión a las exposiciones y o cómo ven si se le da difusión o no. ¿Sabes también cuál es el problema? Tú dejas la difusión, los horarios, ¿no? Sí, también. Es lo que el otro día no sé cuántas veces hemos querido ir a ver la exposición de Palacio de Gobierno. Ah, ya está cerrado. Eso es terrible, claro. La gente, digamos, los comunes salen, digamos, a las 5 del trabajo, los VIP saldrán a las 3. No, pero sí, salen a las 5, digamos, obviamente tienen que comer algo, ¿no? Claro. Y vamos al museo, pues, ¿a cuál museo? ¿A cuál museo? ¿A cuál exposición? Si ya está todo cerrado. No. Sí, deberían de ampliar, o sea, el horario. Y otra, el servicio de transporte público. Yo insisto, debería de extenderse por lo menos el horario. O sea, ya no... Erecto cierra a las 9 y los museos a las 5. ¿Cómo está eso? Exacto. No. Aquí hay una mafia. Sí, no, no puede ser distinto. También que cierre Erectus a las 9 es demasiado temprano para mi parecer. Oh, qué va. Bueno, eso es cierto. A ver, sí, ese tipo de actividades a lo mejor comienzan. ¿Son después de las 9? Sí, ah, lo que, o sea, exacto, o sea, está todo mal aquí en está la contrariado. Sí. Es más, ya ni el Soriana es 24 horas, eso sí me pesa. Sí. Dice el Oxxo abierto 24 horas, vas a las 10:30, ¿cuál abierto? Te topas con la ventanita. Con la ventana. Exacto, ya. Ellos te escogen todo, ya me ayudaron el jitomate, bueno. Bueno, no te pueden aplicar la de en la otra caja, te cobran. Ah, esa es la... No la habían visto, pero sí, es cierto. No, pero sí, ya retomando, sí, o sea, ¿cómo quieren que uno vea el arte y todo? Si te cierran a las 5 o 6... A las 6, casi todos. Exacto. Eso sí es terrible. Sí, entonces... Un jalón de orejas a las autoridades y a los galeristas también, porque... Y te están corriendo como 15 minutos. Sí. Antes. Ándale, sí, eso nos pasó en el museo, ¿verdad? Que van apagando la luz. Ya vamos a cerrar. Sí, los apagan también. Te apagan tenue la música y te ponen música de Maná y ya. No, ¡vámonos! Se acabó. No. Sí. O las baladitas que ya dicen, ya se acabó la fiesta aquí. No, mal rollo. Aparte de que ya no te están dando bebidas, por ejemplo, cuando vas a las exposiciones, tú tienes que estar ambientado. ¿No? Ah, sí, o sea, eso no, yo creo que eso sería una observación importante, que cuando entres a una galería inmediatamente te reciban con una buena copa de vino, quesos, ¿verdad? ¿Para qué? Una buena bienvenida. Más, no. Sí, la bienvenida también, un masajito. Fíjate que esa es una pues no sé, queja o comentario recurrente que he escuchado desde años y años y años, es eso de que las exposiciones, pues nomás hay mucha gente a la hora de la inauguración, porque pues sí, van a los canapés, a los vinitos, pero sigue la exposición montada 15 días, 20, lo que gustes, y solón. Sí. O sea, aunque hay exposiciones que gratamente me ha tocado ver, pues que hay un flujo de gente constante, uh-huh. Es decir, que se corre la voz y que van llegando, ¿no? Sí, ya. Como aquí nuestra siguiente invitada que va llegando. Sí, ya va llegando. Roja Lezama, saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Dice Pavel que hay que acercarnos más. Okay. No, pero la audiencia no sabe realmente a qué nos referimos. No, al micrófono, porque van a pensar que hay que acercarnos todos aquí más, pero no. Todos estamos en nuestro espacio muy cómodos. Pero bueno, bienvenida. Platícanos de tu trayectoria, de tu obra, cómo te iniciaste en la pintura, pero eres artista plástico además, hay muchas formas en las que te expresas. Sí, pues yo me consideraría a mí mismo como una persona creativa, ¿no? Porque me gustan todo tipo de artes, me enfoco mucho en las artes plásticas, en el dibujo, en la pintura. Y pues yo comencé desde mi casa, mi papá era pintor, entonces... Ah, bueno. Sí, tenía ya como las herramientas a la mano, claro. Y me dejaba pues utilizarlas, ¿no? Y de ahí empezó como mi gusto, curiosidad y mi gusto, sí, claro, por la pintura. Y de ahí te fuiste encaminando, ¿desde qué edad entonces? ¿Muy muy pequeña o ya...? Sí, pues, o sea, desde chiquita yo me acuerdo así como que mis juguetes eran que acuarelitas y pinturitas y cositas así para moldear, ¿no? Sí, sí, sí. O proyectos con mi papá o cositas así como de creatividad o de armar, desarmar, ¿no? Pobres de tus papás que decían, ya me pintó aquí eso, ya me desarmó. Ya me desarmó, sí. Sobre todo, la hija de... ¿Y sí, pero sí volvías a armar lo que desarmabas o no? Pues, ¿te costaba trabajo? Lo que podía. Bueno, y hacías dentro de tu creatividad, pues alguna pieza, un arte objeto de repente. Sí, de repente. Sí, ¿verdad? esta televisión ya no va a ser televisión, pero mira, ya le pinté esto, ya le arreglé esto. Sí, darles otra función a las cosas, ¿no? Sí. No, y ¿cómo fue tu primera, porque has expuesto ya en diferentes espacios? He expuesto un par de veces solamente, realmente okay. Esto es como mi pasión, no me dedico de lleno al arte, pero es algo que siempre ha estado en mi vida, ¿no? Entonces cuando tengo oportunidad, si me invitan para colaborar en ciertos espacios, y ahí pues con mucho gusto, ¿no? Sobre todo en casas culturales o claro. Eventos un poquito más pequeños. Más privados. No exposiciones personales, pero siempre que me invitan con muchísimo gusto participo. ¿En qué exposiciones has estado, por ejemplo? Por ejemplo, estuve en una, se llamaba Campo de Orquídeas, fue aquí en Casa Calavera. También estuve una en Puerto Vallarta, en una casa cultural del río Cuale. En Cancún también, en una casa cultural de Tulum, me invitaron a exponer. Y así fuiste a sufrir. Sí, me gusta mucho andar del tingo al tango, entonces aprovecho. Qué padre. Sí. Genial. Y tus lo mismo que preguntamos siempre, tus influencias de pues, ¿qué es lo que más te gusta de qué pintores? Así como mis influencias desde pequeña, por ejemplo, mi pintor favorito de toda la vida, Modigliani, él me gustaba mucho, como todos sus rasgos, es algo como que me marcó, ¿no? Lo veía en los libros de mi papá y era así como el que más me gustaba, ¿no? ¿Quién más me gusta? Así, Gauguin también tiene un estilo muy padre, así como de manchaditos, o sea, como de ese tipo de corriente, ¿no? Picasso, todos los que estuvieron alrededor en esas épocas son similares. Sí. Y me gusta mucho como ese estilo. Mi papá hacía como abstracto, también me llama mucho la atención. Y a mí me gusta mucho la línea, dibujar. ¿Sigue tu papá pintando? No, él ya falleció. Oh, ya falleció. Ajá, pero estuvo pues la mayor parte de su vida pintando. Se llama Manuel Lezama. Y vivimos un tiempo aquí en Guadalajara y la mayor parte del tiempo también en Vallarta. Entonces él sí tenía exposiciones aquí y allá. O sea, claro, él se dedicaba de lleno al arte. Sí. Uh-huh. Y eso pues obviamente te hizo también vincularte con todas las personas en galerías y en otros espacios. Sí, definitivamente. Aquí en Guadalajara mucha gente que ya conocía a mi papá y resulta que conocí yo a sus hijas de casualidad, ¿no? E hicimos migas y de repente ahí me empecé a vincular pues con el ambiente tapatío del arte. Okay. ¿Y entonces ya tienes aquí en Guadalajara cuánto tiempo? Tengo intermitentemente 11 años. Intermitentemente, es decir, vas, voy, viajera, regreso, del mundo. Sí, pero siempre regreso a Guadalajara, me gusta mucho. Yo creo que es como cuando llegas a un espacio y lo sientes propio y ya no te puedes ir. Totalmente, ¿no? Sí, como muy más familiar, ¿no? El ambiente, claro. La gente, los amigos, ya sabes a dónde ir, con quién acudir y todo. ¿Y qué te gusta de aquí de Guadalajara? ¿Qué lugares te gustan? ¿Qué espacios? ¿Como foros o lugares de salir? Ajá, en general. Pues yo soy bien callejerilla también, ¿no? Entonces me gusta mucho pues los barecitos del centro o lugares por Chapultepec, ¿no? Pues cuando estaba, por ejemplo, el Rojo Café, que ya se están acabando, ¿no? El Tuyo, que ya no hay casi foritos así. Sí, están en vías de extinción. Exactamente. Pues la Peña Cuicacale ya ni que se acuerda. No, ya. No, bueno. Sí, como ese tipo de espacios, ¿no? Grillos sí. Por 10, dice. Al Morelia. Sí. Dale. Laura, ¿qué lugares a ti te gusta visitar? Yo soy al revés. Ah, sí, es mi casa. Mi casa. No, pues voy mucho a museos. ¿Qué más hacemos? A comer. Mi novio dice a comer. ¿Sí? A los tacos sí. Al pastor, a los por uno. A muchos lugares de comida aquí en Guadalajara. Sí. Sí, hay mucha variedad. Sí. Yo creo que es como un paraíso. Ya hicimos un programa. Hay de todo aquí. Sí, y hay una variedad enorme de comidas. Sí. ¿Qué les gusta comer? Ah, tacos, ya Laura ya, y de todo. Y a mí me gustan las tortas zarandeadas de camarón. Ay, son mis favoritas. De con ponte trucha negro. Sí, de ahí. Ay, oh, Dios mío, qué tortas. Es que están muy buenas. Sí, de ponte trucha negro, ahí en Santa Tere. Están buenísimas. Ese lugar, ¿sí saben por qué se llama ponte trucha? Tengo la noción de haber escuchado. Sí. Bueno, resulta de que se llamaba Mariscos el Negro. Y de hecho son muy famosos Mariscos el Negro. Hicieron franquicia y toda la cosa. Bueno, resulta de que originalmente es esa... esa franquicia, que no era franquicia, pues ese negocio más bien lo inició el negro en Santa Tere, el que, uh-huh, el que después, original, sí, sí. Pero le ganaron el nombre, lo registraron y entonces, uh-huh, pues hicieron este mole. Ahora se hicieron franquicias. Exactamente. Sí. Pero y a raíz de eso pues le puso este como nombre Ponte Trucha Negro porque pues, ya te bajaron el nombre, o sea, sí. Imagínate. Se come muy rico ahí, ¿eh? Súper, sí, rico. Sí. Hacen un pozole que le llama, ¿cuál pozole? Como si chilpachole, no sé, sí, cómo, ¿verdad? Tiene un nombre raro, sí. Pero está de lleno de mariscos y bueno, sí, una cosa la, más rica. Las grúas, ay, no sé, como es muy típico de ahí, de Santa, sí, Tere. Ir, sí, ahí. Sí. No, bueno, y Santa Tere también tiene muchos lugarcitos de comida, ¿no? Este, ah, las típicas de carnes en su jugo, ¿no? O de, ay, carnes, sí, en su jugo, sí. Yo era vegetariana hasta que llegué a vivir en Guadalajara. Sí, te creo, ¿no? Es que es pecado vivir en Guadalajara, sí, y no comer carne, sí, por favor. O sea, ser, sí, peor ser vegano. Ah, bueno, a ver, pues, si sobrevivo, que, para mañana. Ah, sí. Betty, ¿tú eres vegana? No. Ah, yo me habías asustado. ¿Sí, verdad? Ya me había asustado. No, bueno. ¿Estás exponiendo hoy en día en algún lugar, no, o tienes algo, no, estoy cerquita, apenas cerquita? Haciendo. Ajá. Estoy haciendo. Estoy, ¿y qué, produciendo? ¿Qué estás produciendo? A ver, ¿qué? Pues ahorita se me metió la onda de hacer como unos mandalas de hilo, así, ah, grandes. Sí, sí. Entonces, ah, estoy haciendo una serie de mandalas. Wow, qué padre. Entonces, esto es como que me agarra por temporadas, ¿no? Así de, ay, hoy quiero hacer esto, ya. Sí, sí, sí. Y hasta que lo acabo, ya, otro, y así, ¿no? Y ya de, sí, repente me harto y lo puedo dejar un año, dos años, tres años, sí, y ya hago, vuelves, otra cosa. Sí, claro. Y vuelvo, sí, me, sí, gusta mucho. Entonces, eso es lo que estoy haciendo actualmente. ¿Participaste? Yo por ahí vi unas fotos donde había una... hubo una exposición, una colectiva, que... hicieron, pues cada quien a su manera, de vulvas. ¿Tú participaste en ella? Ah, sí, también he participado en eso, sí, en el arte. Bueno, hago un poquito de joyería vulvar. Uh-huh. Me late mucho como el retomar la visibilización de... Muy interesante. De la sexualidad femenina. Claro. Y pues romper con este tabú, ¿no? Y parte de eso es como hacer este tipo de objetitos, ¿no? Que poco, sí, a poco se te van quedando en el inconsciente y lo vas normalizando, ya no es tanto como un tabú. Sí. Tuve un proyecto de salud femenina alternativa también 6 años, junto, uh-huh, con una compañera. Ahorita yo estoy en pausa en ese proyecto, pero también a raíz de eso me interesó mucho como el hacer este tipo de... acercamiento a la gente. Acercamiento, sí, ajá, claro, como la visibilización sobre todo, ¿no? El romper con el tabú, el sí, normalizar nuestro cuerpo, el, pues que te das cuenta, ¿no? Que estamos bien mochitos aquí en Guadalajara, que no, muchas, uy, mujeres no conocen ni siquiera, pues, sus partes, ¿no? Ni, sí, cómo es su vulva, su vagina, su uretra, o sea, no tienen ni idea. Sí. También, pues estuve vendiendo mucho copas menstruales, que es lo que promovemos más, ¿no? La salud, uh-huh, femenina alternativa. Uh-huh. Y pues a raíz de esto también me di cuenta como la situación actual de cómo estamos. Claro. Ella habla de Guadalajara, España, ¿no? Sí, por supuesto. No. Aquí somos muy abiertos. Sí, claro. Y no tenemos triple o cuádruple moral, ¿verdad? No, para nada. Fíjate que ahorita que mencionabas, sí, cómo sonó que vendes copas menstruales. Y, sí, luego hablaste de salud, pero entonces me visualicé pues brindando esa con la copa. Sí, exacto, pero no. A ver, ¿y cómo? Vino cómo? Tinto. ¿Vino, sí, tinto, claro. Ah, bueno, tendría que ser vino tinto. A lo mejor producido por Andrés, seguramente. No. Vampirito de una vez. Té de amor, ¿no? No. Perdón, aquí ya estamos en la locura. No. ¿Y cómo lo recibe la gente? O sea, pues mira, ya te digo, tengo más de 6 años también en eso, entonces pues estoy, desde el principio que me decían, ¿qué es esto? Yo no, pues es una copa menstrual, y me la aventaban en la cara, así de, ¡ah! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, así de, oiga señora, sí, pero está nueva, no es se nueva, preocupe, sí, ajá, nadie la ha usado todavía. Sí. Pero así, ¿no? O de que, ¿y cómo? Y con 3 hijos, ¿no? Y así de, no, sí, eso no me va a caber. O sea, de todo te pone de pretexto, ¿no? Y tú así, ¿cómo le explico? Sí, hasta, pues también se vio como un boom hace 2 años, de 2 años para acá, que ya muchísima gente lo conoce, porque como es un producto muy bueno, sí, es exponencial, ¿no? El de que, claro, la amiga le dice a la amiga, la amiga le dice a la amiga, y lo empiezan a recomendar, y entre más gente lo usa, pues se dan cuenta que está padre, ¿no? Entonces fácilmente se fue como haciendo una grande la red. Claro. Ajá. ¿Y cómo, digamos, no iba a preguntar cómo funciona, más bien iba a preguntar que en cuestión higiénica es inclusive mejor que las toallas femeninas. Totalmente. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más es natural, mucho más sano. Higiénico, ajá, no tiene ningún tipo de residuo, no contamina, es hipoalergénico. Wow. O sea, nada más es como un cambio de hábito realmente, okay, ¿no? Pero el producto es mucho mejor que cualquier desechable que pueda haber. ¿Y qué tiempo de vida tienen, por ejemplo? Pues entre 7 y 10 años, uno solo. ¿7 y 10 años? Uh-huh. No, aquí en este programa van a ser quebraderos todas las industrias. Sí. ¿En serio? ¿7 y 10 años? Sí. Wow. Por eso es como tanto... Por eso lo desvirtúan, porque no es negocio para muchos. Exacto. Sí, sí, sí. Ahorita las empresas de toallas y tampones están así. Están, sí, sí, sí. Qué interesante. Tumben esa página de internet. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo pueden, por ejemplo, acceder a... Tú las vendes, ¿verdad? Sí, yo las promuevo. Ajá, tengo diferentes así personas que las mueven también, que son diferentes marcas. O sea, todas son... pues que las hemos usado nosotras mismas, somos una claro red de mujeres. Okay. Y que sabemos, o sea, ubicamos el material y todo eso, o sea, no vamos a recomendar algo que no sea seguro o que no hayamos probado nosotras. No, eso es muy importante, sí, pues que uh-huh ya en la experiencia propia saben que funciona. Exactamente. Mm, wow. Sí. Y además de pintar, de hacer copas, hacer activismo, bueno, ¿qué más haces? ¿Cocinas? Sí, claro. ¿En serio? Me encanta. Sí. ¿Qué te gusta cocinar? A ver, platícanos. Pues me gusta cocinar el arroz, así como en todas sus presentaciones. Me gusta hacer qué sushi, rico. Me gusta hacer así como de repente una receta, ¿no? Que veo de internet, digo, ah, voy a cocinar esto. Y sobre todo ahora que salen todos estos bien tasty de todo el mundo y que hay unas cosas que dices, ¡wow! Eso. Sí. Y está bien fácil. Bueno, dicen, ¿verdad? Yo por ahí vi una receta de aire. Yo no sé si la vieron. De aire. Pero eran 4 cucharadas de aire. Y venía todo... bueno, era una broma, ¿no? Pero sí, estaba divertido. Laura, ¿tú también cocinas? No. ¿No? Yo soy muy mala cocinera. En serio, toda la carta. Sí. El teléfono y tráigame a domicilio. Tu novio cocina. Sí, yo no cocino. ¿No? ¿Y qué cocina tu novio? A ver, ¿qué te gusta que te cocine? Ah. Él hace galletas, de hecho. ¿Galletas? Él vende galletas. Ah, qué rico. ¿Qué rico? ¿De qué tipo? En el cultural, de esas galletitas. De las de truco. Sí, de avena. Ah, de avena, no. Sí, no, ya las autoridades que hayan escuchado esto pueden retirarse. No pasa nada, no hay alerta ni nada. Ah, qué bien. Galletas de avena, ¿como las Quaker? ¿O ajá. Como? Sí, sí, más o menos. Sí. Pero más sanas, me imagino también. Más sanas. Ah, pues, naturales. Bueno, también son naturales, digo, no puede ser. Mascabado, pasas. Vainilla. ¿Huevo? Ah. Para que se peguen. Yo pensé que eran los esos sabor son los ingredientes. Huevo. Sí, yo estaba pensando. Qué raro, bueno, sabor vainilla, pero sabor huevo, sabor huevos cocidos, huevos revueltos. Lonche de niño de primaria, sí. Sabor huevo. Ay, no, qué raro. Hiciste que me acordaba de la primaria. Sí. ¿Verdad? Sí. El lonche paseado. Sí, el lonche paseado. No, y ya quisieras todo aplastado. Que sabían. Bueno. Y se burlaban. Le pusieron de huevo. Sí, exactamente. Sí. Tenía uno que aventarlos a la azotea en el camino porque sí. Tu mamá siempre te mandaba de huevo. Abrías la mochila de tu hijo semana después. Ay, me no, digo, el lonche no se lo comió. Ahí está todo ya mojecido. Sí. Ya vi por qué me dijiste que compraba mochila nueva. Pues sí, ahí están todos los lonches, ¿verdad? Ay, no. Así, pero, entonces, ¿cocinas arroz? Entre otras cosas, o sea, es lo que me gusta, como cocinar variedades de arroz y así. Ah, qué rico. Chilaquiles, o sea, como pues, antojillos. Ajá. Aquí todo se nos está haciendo agua en la boca, por cierto. Sí. Aguachile. Aguachile, no puede ser. Ay, luego, algunos platillos vallartenses, me imagino, también, ¿o no? Sí, pues cevichito, aguachile. Ay, oh, Dios. ¿Qué más? No... Pues los ostiones, ¿no? Así con limón. ¡Ah! Con limoncito. Esos son complicados de preparar, creo. Súper, ¿no? Son muy complicados, sí. No, no es cierto. Dice, ¿cómo crees? ¿De verdad? No. Pero las maruchan, ¿qué tal? Ah, esas sí. ¿Y esas? Sí. ¿Pero les pones algún condimento extra o así no, directo? Sí, así tal cual. Ajá. pero el cocimiento del agua. Ah, sí. Tiene su chiste, no creas. Sí, ¿no? 180 grados, wow. No, déjenme decirles que, por ejemplo, para... Yo una vez escuché que el agua sí se quema, es decir... Sí, ¿verdad? Sí. Porque ya no tiene el mismo sabor ni la consistencia. Entonces, yo sí me sorprendí. Pero el en el caso de las maruchan que preparas, sí tienen esa consistencia. No, no como maruchan. Ah, no, no. Bueno. Bueno, hay otras que se llaman Nissin o Nissan. Nissin, porque Nissan es el auto, creo. O la ramen, las ramen de Otogi. Otogi, ¿eh? Sí, sí. Están chidas. ¿Urón? Udón. Udón. Yo pensé que urón, dije, ah, caray, eso sí no las había probado. Sopa de urón. Sí. Yo, digo, ya ahora con el Netflix ya no se sabe. ¿Verdad? Ay, no. Y ¿Tienes tu página de Facebook donde la gente pueda ver tus obras? Algo así. Sí, es o alguna página de internet, no necesariamente de Facebook. Así, Roja Lezama, con Z. Roja. Roja Lezama con Z. Con Z, O Roja del Alma, así ya aparece. Hay otra página también. Es la misma, pero es el mismo, a veces, sí. Ah, muy bien. Y ahí vienen las... vienen con precios, por cierto, en ambos casos, no les pregunté, sus donde exponen pues sus piezas pues de manera virtual, ¿sí les agregan precios o no? Deberían, porque digo... Yo a veces nada más. Es algo que no he superado. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, me cuesta muchísimo trabajo ponerle un precio, como que lo tengo que ver con la persona que le interese. Qué bueno que lo menciona, porque iba a preguntar eso desde... Dije, voy a preguntar esto como desde lunes o domingo, ahora que vayan los... ¿cómo te hacen un precio los ¿cómo cotizan su obra? ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, en la de Fluya, que fuimos... Sí. Digamos, el estándar de los precios era un estándar parecido... Claro, entre 18,000, 20,000, 12,000, lo más económico por ahí. Entonces me pregunté si digamos el promotor de la exposición colectiva que vayan a hacer o algo, más o menos les sugiere a cuánto tasar su obra o dice no, súbele poquito. Depende o ya del te pasaste lugar, a veces te piden comisión, entonces le tienes que subir. Claro. Depende del lugar, de la persona. Yo prefiero que alguien lo haga por mí y que me diga más o menos así. Ah, ok. Ya. Tú dame los 100,000 y ya. No, tú encárgate. A mí dame 100,000 ya lo que saques. Este lo que saques. Agarra lo que quieras. Sí. Pero entonces, si alguien les sugiere, digamos, o ustedes lo... A veces la misma persona me sugiere, así, ¿no? No sé, de repente he dado un precio y ellos me dicen como un poquito más, así. Y yo, bueno, está bien, o sea... ¿La persona te refieres al sí, promotor? Comprador, de la... Sí, al cliente. Ah, okay. O a algún amigo, ¿no? Alguien que me recomienda, o sea, que hace el contacto con la venta también. Claro. Si quiere también una comisión o algo. Sugieran. A mí algunos clientes me han sugerido y digo en el caso de las fotografías, y yo he desistido. Ay, no, no sé qué. No, pero bueno, pasa. Es difícil ponerle el precio porque a veces una obra te gusta mucho, una obra que tú hiciste y estás enamorado de tu obra y la ves y todo el mundo te dice qué porquería y tú. Ay, me encanta. Ah, caracoles. Y luego otra que hasta tiras a la basura y alguien más dice, no, sí, es muy buena y la fregada. Y tú dices, bueno, entonces, ¿cómo le pongo el precio a mi obra? Eso. Pero debería de haber cierto estándar, ¿no? Depende del material y del tiempo invertido. Sí, el tiempo es muy importante porque le dedican a veces meses, ¿verdad? Y, sí, es lo que decías, que hasta 6 meses una obra. Claro. Ay. Y es parte de tu vida, pues es lo que estás dando, ¿no? No es, claro, no es tu tiempo ahí plasmado. Exactamente. Sí. Así pero, debemos de cobrar. Pero pues ya ves que hay artistas que pintan en un día, en 2 días, en una semana y lo dan en 100,000 pesos o hacen un bocetito y lo dan en 30,000 pesos y tú dices, ah, caracoles. Digo, cuando se vende, dices, wow, ¿no? Pero hay veces que también hay artistas que les ponen unos precios estratosféricos y jamás se va a vender. Pero cuando se vende, dices, impresionante. Pero también tiene mucho que ver, yo creo que... Sí, el prestigio, la trayectoria. Sí. Exacto. Y también algo que nos hace falta y que lo voy a recomendar... Y de hecho me lo recomendó Sebastián Picker, un artista también que está migrando de Guadalajara, estuvo aquí un buen periodo de tiempo, y él me recomendó, bueno, es que muchas veces el artista lo que necesita es un agente que venda su obra. Sí. Como artista, me decía, es que tú no puedes vender tu obra porque tú dedícate a hacer la obra, exactamente, y deja que alguien venda tu trabajo, ¿no? Entonces, hacen falta buenos agentes, conscientes, con buenos contactos, contactos en todas partes, no nada más aquí. La obra se debe de poder vender a nivel internacional. Hay mucha calidad en Guadalajara, aquí tenemos dos ejemplos muy claros, pero hace falta quien promueva, quien venda, quien lleve a estos talentos a otras dimensiones. Sí, como en cierta forma los músicos, ¿no? Que no, ya empiecen, yo me manejo, ¿no? Nunca voy a tener un manager. ¿Cómo no? Acaban teniendo su manager, sí. Y es el que... Claro, hace el trampolín, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya estamos en la parte final del programa. Vamos a irnos a cocinar ahorita arroz y sopa Maruchan también, pero no se crean. Cáncer de sopa al rato. Sí, no, pero bueno, díganos algunas ideas finales que tienen en mente de exposiciones, ¿trabajos? De trabajo. Uh-huh, sí. Yo estoy trabajando en 4 obras. Una es de Marte, de un paisaje de Marte. Una de un alquimista. Ay, ¿qué más estoy diciendo? Esa de Marte yo ya vi en una parte, sí, me encantó. Ay, las otras dos no recuerdo. ¿Cuál? Yo creo que debe ser artista. Ah, el de la... Eso de que se olvida, dice. Eso es. Sí, soy muy olvidadiza. El retrato. Ajá. Uh-huh. Y no, creo que ya anatomía. De estoy anatomía. Haciendo. Está muy padre tu obra. Gracias. Sí. Sí. Roja, platícanos. Pues yo ahorita estoy haciendo como algo pequeñito, una serie de dibujos a tinta. Uh-huh. Y también tengo planeado mudarme de Guadalajara. ¿Cómo crees? Ajá. ¿En serio? ¿Para dónde? ¿Ya tienes? Voy a Puebla un rato. A Puebla. Sí, yo creo que luego estaré por aquí de vuelta. Ya, sí, como siempre. Tienes que volver. Sí, sí, sí. Sí, pero vamos para allá. Y estás con los mandalas también, ¿verdad? Sí, eso ahorita te digo, ya traigo un periodo como de unos 8 meses haciéndolos y hasta que se me acaben los hilos. Ah, eso. ¿Dónde las pueden contactar nuevamente? En mi página, que es Laura E. Así. ¿Sí? Y ya. Ah, muy bien. Así de fácil, Laura E. En Facebook. En Facebook. Muy bien. Sí, o Roja Les Ama o Roja del Alma, ahí en el Facebook. También en Facebook. Ajá. Facebook es una maravilla. Sí, o en Instagram, claro. Igual. En Instagram también. Sí. Ah, muy bien. Pónganles precios. Bueno, por lo menos pongan, contáctenos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pondré contacto. Claro. Y que oferten más bien. Eso. O subastas. Sí, claro. O trueques o lo que o sea. Trueques. El chiste es que se mueva. Que se mueva, exactamente. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gustazo, un honor tenerlas aquí. Igual, gracias. Sí, yo estoy como Eduardo Reyes Melina en Facebook. Ah, no, yo no era. No es cierto. No, un gustazo como cada semana estar con ustedes. Aquí los esperamos la semana que entra. Ya ahora sí, más a gusto el clima, todo bonito. Ah, definitivo. Pues a darle. Ay, sí. Muchas gracias. Nos vemos en un espejo. Viola, let me see you dance, Viola. See you dance, baby. Come on. Adesso credo nei miei.